Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karina Olivera, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿y usted? Bien, bien, muy bien. Viernes, llegó el viernes. ¿Cómo ha resultado esta semana así de cuarentena? Extraño tremendamente. ¿Es tan lindo andar en el móvil toda la mañana? Es tan lindo ser libre, realmente. Y bueno, cuánto valor le estamos dando, claro, a todo, ¿no? Realmente a todo. ¿Cómo se extraña un abrazo, un saludo, un beso? Tal cual, un mate. Un darle la mano a un amigo, compartir sí, un mate, ¿no? Sí, todo. Realmente, el caminar directamente, el poder salir a caminar libremente. O sea, con eso uno... Pero bueno, tantas cosas nos van a quedar... para valorar, y ya estamos valorando, no solo los adultos, porque está buena también la enseñanza para los niños, que son los que van a seguir, y yo creo que ellos lo están viviendo también de manera muy intensa, y seguramente serán el reflejo de todo esto más adelante, ¿no? Cuando nosotros tampoco estemos. Quiero contarles que desde la ventana, como les digo todas las mañanas, veo cielo celeste con algunas nubes, 20 grados la temperatura, algo de viento, se ve mover alguna ramita acá, no tanto, 10 kilómetros más o menos, todo según Inomet, porque recuerden ustedes, ahora tengo Inomet enfrente, entonces puedo hablarles con la temperatura de Inomet. Ayer a la mañana hacíamos una nota con Eduardo Costa, el director de Integración y Desarrollo Social de la Intendencia, sobre lo que era la entrega y la dinámica en la entrega de las canastas. En la jornada de ayer, en la tarde, nos llegaba desde la Intendencia también... referente a este tema y en el marco también del Plan Alimentario Departamental, un nuevo protocolo sobre la organización de esta entrega. Y hoy nosotros tenemos para charlar sobre este tema a Alejandro Lucich, el director general de Vivienda y Desarrollo Barrial, con quien justamente vamos a puntualizar sobre esto que nos llegaba en la jornada de ayer. Agradecemos a Alejandro. Buen día. ¿Alejandro? Hola, Alejandro. ¿No está? ¿Lo tenías en línea vos, Héctor? A ver, vamos a darle un minutito a Héctor, que acá está intentando la comunicación de vuelta con Alejandro. Se ve que a Alejandro en la espera se le cortó la comunicación y de repente no se dio cuenta tampoco. También. ¿Sí? Este protocolo del que les hacía mención, que nos llegaba ayer, que tiene 4 puntos, supongo surge justamente de lo que contaba Ricardo, que veía en la jornada de ayer cuando salía de la radio y pasaba por allí por el campus, que también veía mucha gente en la cola y también teníamos inquietudes de la audiencia con respecto a este tema, con la falta de distancia entre una persona y otra, la preocupación que generaba esta situación y además la cantidad de gente que había en estas colas, de las que nos contaba Ricardo ayer fuera de programa y que también justamente vio el personal allí de la Intendencia. Y tenemos que justamente, perdóname, sí, Karina, y que sabés que justamente me encontré con, porque estaba tan impactado, detenido, y me encontré con Alejandro, y estuvimos charlando 2 minutos, como a 3 metros de distancia. Debo confesar que le vi cara de preocupación. Alejandro es un tipo muy serio, no se anda riendo nunca por la calle, quiero decir, pero debo contar que le encontré cara de preocupación, y sí, no es para menos. Primero, que todos los planes que tenían previstos, buenos o malos, no estamos hablando de política partidaria en estos días, todos los planes han quedado por el camino, todo trancado, ¿no? Y la preocupación y la reunión a cada rato es para ver cómo se encara esto. Y bueno, él venía caminando y estaba viendo esa cola gigantesca que había frente a la tribuna, ¿no? Además es una contradicción, ¿no? Nos piden que no nos amontonemos y la gente va y se tiene que parar ahí por un plato de comida, sí, ¿no? Sí, sí, se paran en la puerta del supermercado, en todos lados, eso está. Karina, perdóname que te... está Alejandro ahí. ¿Está Alejandro? ¿Lo tenemos, Alejandro? A ver. Alejandro, ¿estás por allí? Buen día. Bien, ahora sí. Buen día, Alejandro. Ahí íbamos haciendo un adelanto justamente de los temas que íbamos a abordar ahora, porque nosotros en la jornada de ayer, reitero, hablábamos con el director de Integración y Desarrollo Social, Eduardo Costa, justamente sobre la entrega y la dinámica de las canastas alimentarias. Y en la jornada de ayer recibíamos este protocolo, como dice por acá, de 4 puntos. ¿Qué cambió o qué, de qué manera se va a instrumentar, o si es que hubo algún cambio con respecto a lo que hablábamos ayer con Eduardo Costa? Primero, la Intendencia hace décadas que entrega canastas de emergencia alimentaria para personas con patologías diversas, para personas de edad mayor, para personas que tienen una emergencia. no es una cosa nueva. Lo que estamos incrementando es la cantidad ante la situación por todos conocida. Lo que se produjo ayer fue una saturación ante la demanda de la gente de la capacidad de procesar la solicitud de canasta. Esto no es que un ciudadano se presenta a la puerta de la intendencia y se va con la canasta en la mano. Tiene que presentar documentación, esa documentación se procesa, se evalúa, se cruza con otra información proveniente del MIDE, del BPS, y, bueno, y ahí se aprueba la canasta que al otro día o a las 48 horas queda en condiciones de ser levantada del depósito. Ayer concurrieron más de 600 personas al mismo tiempo, y entonces se decidió que se atendían las primeras 200 ayer, las segundas 200 hoy y las terceras 200 el lunes, porque esa es la capacidad que tienen los funcionarios de procesar las solicitudes. Eso generó que en el día de hoy están concurriendo personas sin número y le estamos pidiendo que vengan el día lunes a las 13:30 a retirar el número para ser atendidos el martes. El martes para retirar el número para ser atendidos el miércoles y así subsiguientemente. No podemos generar aglomeraciones, hay que tener un orden para que todo el mundo pueda ser atendido, y esa es la exhortación que está haciendo el gobierno departamental a la población. Las canastas no se van a terminar, como ayer irresponsablemente corrió un audio y se viralizó por las redes sociales de que era el último día para pedir canastas, por eso se produjo esa avalancha de gente. La intendencia hace décadas que entrega canastas y va a seguir entregando canastas. La única diferencia es que tenemos que tener un orden, porque no podemos aglomerar 600 personas en la puerta de la intendencia, porque es una irresponsabilidad sanitaria. Entonces vamos a hacerlo por parte, con número, y un día más tarde, dos días más tarde, pero todo el mundo va a tener la canasta que vino a solicitar, si corresponde. Alejandro, decías que justamente ya hay gente allí haciendo cola, y también justamente nos pasaban ahora la información de que, si bien no era la misma cantidad de gente que había ayer, ya hay una cola importante allí. Hoy están las 200 personas que tienen número para hoy. Perfecto. Que se las invitó a los que tenían número para el lunes a volver el lunes, y a los que estaban sin número a venir el lunes a la hora 13:30 en la puerta de personal de la Tribuna Oeste, que es la puerta que queda entre tributos y tránsito, donde se van a otorgar los números para el día martes. Perfecto. En realidad, Jorge, lo que le pedimos a ustedes y a la población es una exhortación a no aglomerarse, a mantener ese orden, que con este sistema vamos a lograr llegar a toda la gente que está practicando. Pero no podemos, ya hemos tenido advertencia de la autoridad sanitaria sobre la aglomeración de gente en la puerta de la intendencia. No es bueno para nadie. No se van a ir con la canasta porque no tenemos la capacidad de hacerla hoy, y están corriendo riesgo con su salud. Jorge, Ricardo. Alejandro, buen día. Buen día, Jorge. Según entiendo de tus palabras, hoy las personas que tienen que venir son exclusivamente los que tienen los primeros 200 números. Exacto. ¿Sí? Estamos atendiendo la serie T y C. Serie E y C. ¿Qué? B. B y C. De larga, B de burro. Sí. C de casa. Sí, entiendo. Bien. Y de repente el día lunes entregamos la serie B y E. Sí. Y el día martes vamos a entregar los que levanten número el día lunes a las 13:30. Bien, pero entendiendo todo esto que pasa con las redes y con el WhatsApp y eso que dijiste, la experiencia de ayer, de repente también hoy puede estar allí en la cola gente entreverada entre los que tienen el número y los que no tienen el número. Yo recorrí personalmente recién toda la cola. Sí. Y le expliqué personalmente a la gente que los que no tenían número tenían que retirarse y volver el lunes 13:30. ¿Y habían muchos de esos casos? Había, sí. ¿No? Y también había gente que tenía número para el lunes y vino hoy. Claro. Sí, seguro, se entiende. Sí, lo que hay que estamos por ahí... con el director Costa acá, sí, en la puerta, tratando de atender personalmente a la mayor cantidad de gente posible. Lo que, Alejandro, buen día, Ricardo, ¿cómo anda? Buen día, Ricardo. Lo que... El panorama. Sí. Lo que había que insistir seguramente es decirle a la gente y que a su vez le diga al vecino que se informe de los horarios, los días, cómo es el sistema, en este caso, en otros casos, únicamente por las vías oficiales, es decir, lo que comunique la intendencia, lo que comuniquemos nosotros, porque yo ayer que lo vi, lo que estaba ocurriendo, que casualmente estuvimos 2 minutos hablando, seguramente allí había gente autorizada a levantar la canasta, otro que venía a preguntar cómo hacer, otro que no tenía ni idea, es decir, era un pandemonium. Seguramente se puede ordenar en medida que la gente sepa, hoy damos número, mañana entregamos canasta, pasado tal cosa, ¿verdad? Ya hoy estamos muchísimo más ordenados que ayer, y yo tengo fe que explicándole a la gente entiende. Seguro. Y sobre todo tiene que entender que lo estamos haciendo por su salud. Aparte de la emergencia social y económica, tenemos una emergencia sanitaria, tenemos que cuidar todos los aspectos. Alejandro, ¿qué es lo que le están entregando a la gente? Primero, lo que está haciendo la gente al venir a la intendencia es una solicitud. Sí. ¿No? Los 200 que están hoy están llenando un formulario, digamos. Están llenando un formulario. Y no se llevan nada hoy. La identidad, la credencial cívica, se le pide domicilio, teléfono, estudios, trabajo, ingresos. La gran mayoría de las solicitudes son aprobadas porque entendemos que estamos en una emergencia que no da para un estudio mayor, mandar a un asistente social a la casa, que es lo que se hace normalmente. Sí, no dan en este caso los tiempos, no hay forma. No dan los tiempos, no da el personal. Y bueno, aprobada la solicitud, en 24, 48 horas pasan por el depósito de alimentos que está en la continuación en la Avenida La Valleja, ahí en la rotonda de Lucich. Uh-huh. Y retiran una canasta que tiene 12 artículos, ¿no? Harina, arroz, fideo, aceite, pulpa de tomate, avena, lentejas, ¿no? Una canasta bastante más completa que lo que es la canasta de emergencia del Mides. Sí. O sea que incluso estuvimos hablando con el subsecretario del Mides de unificar la canasta de ellos con lo que tiene la nuestra para que después no haya diferencia. Claro. Alejandro, un detalle que me parece importante preguntártelo. Esto no es por única vez, no se está entregando ahora la canasta. Esto la gente que queda registrada y retira ahora, el mes que viene también, y así sucesivamente. ¿Cómo Esta es exactamente? Esta es una sola canasta de emergencia, Ricardo. El mes que viene queremos tener aplicados los mecanismos con el Mides para hacer un trabajo conjunto. En ahí está. Así que esto es por única vez. Ayer anunció el presidente de la República la adquisición de 300.000 canastas para todo el país, de eso la parte correspondiente va a venir a Maldonado, una vez que obviamente hay que hacer una licitación, adjudicarla, la logística de repartirla en todo el país va a demorar unos días. Pero una vez que tengamos esa ayuda vamos a estar bastante en mejores condiciones que las que estamos hoy, ¿no? Que está la intendencia sola enfrentando. Creo. Sí. Alejandro, por otra parte, sí. Tenemos que ir llegar a muchísima gente con el sistema de viandas. Hoy los comedores municipales están elaborando 600 viandas por día. Tenemos intención de duplicarlas. Tenemos intención de contratar con la Corporación Gastronómica de Punta del Este, que nos ha dado una mano muy grande, 1.000 viandas más diarias. Se está coordinando con el Batallón de Ingenieros y la Base Aeronaval la elaboración de 500 viandas más. O sea, no es solo la canasta, porque hay muchísima gente que además del alimento tiene la dificultad del gas, de los elementos de cocina. Bueno, a esa gente vamos a tratar de llegar con una vianda suficiente como para alimentarse. Alejandro, a todos se nos aconseja estar en casa, pero básicamente a la gente mayor de 65 años. Sí. Para gente de esa edad, ¿hay algún tratamiento diferente o también tienen que venir a hacer la cola? Cuando tienen el número, nosotros hacemos una cola separada para embarazadas, personas con discapacidad y personas mayores de 65. O sea que aunque tengan más de 65, tienen que venir a hacer los trámites. Sí. A ver, el trámite sí, después puede mandar a alguien con su cédula de identidad a levantar la cara. Ajá. Bien. Alejandro, te quiero hacer la del estribo con la salvedad, con la aclaración de que no quiero darte pie para hacer una arenga política y tú lo vas a comprender. Difícil. Pero sí, pero es algo que me ronda en la cabeza, Alejandro, y que le está rondando a mucha gente, y consultas así surgieron ayer ante el gobierno, en la conferencia de prensa en Montevideo. ¿Qué pasa que del 13 para acá, en solamente 2 semanas, este desborde de gente necesitando comida? ¿Qué pasaba antes del 13? ¿Cómo se puede leer esto? Pasa que hay 400.000 uruguayos que trabajan, sí, sin ninguna cobertura de ningún organismo de seguridad social. O sea, trabajan en negro. En el país que se nos quiso vender de la transparencia, de la inclusión financiera, se nos escondió esta situación, que había 400.000 ciudadanos sin ninguna cobertura de la seguridad social, y que además de esos, el MIDES cruzó que solo 30.000 tienen alguna ayuda del MIDES. O sea, hay 370.000 uruguayos que el día que dejaron de trabajar perdieron todo tipo de ingreso y vivían al día. Uh-huh. O sea que es una crisis realmente importante desde el punto de vista social y económico, y desnuda la realidad de nuestro país. Está bien, era eso. Gracias, vale. Gracias, Alejandro, por esta charla, muy amable. Que pasen muy bien, gracias a ustedes. Hasta pronto. Cerramos, nos encontramos en un ratito. Dale. Gracias, Karina, chau. Chau a ustedes. Frecuencia abierta.